Hola, hola, Mabel. Jueves otra vez, ¿cómo andan mujeres? Un jueves de lluvia nos tocó por aquí, Ara. ¿Cómo andan? Buenas noches a todos, a todas, a todes. Acá estamos, esperando a ver si llueve fuerte, si no llueve fuerte. Ya está. Llueve, otra vez. Absolutamente resignada. ¿Cómo andás, Cami? Buenas noches, ¿todo bien? Romy, ¿cómo estamos? Buenas, ¿todo bien? Bueno, día gris, pero por suerte volvieron las Mabeles, vuelve el Sí. jueves, feliz por lo menos. Sí, me dejan mal estas gurisas. Yo siempre para abajo y estas tienen No, así. terrible jueves, tuvimos terrible programa el programa pasado. Muchísimas gracias a todos los saludos que hemos recibido en el correr de la semana. Les recordamos que las encontramos a ustedes y ustedes nos encuentran a nosotras en arroba holamabelradio, tanto en Twitter como en Instagram. Están nuestras queridas encargadas de redes, amas de las redes, diosas de las redes, reinas de las redes. Y bueno, también queremos recordarles que se acercan las jornadas de debate feminista 2019, que se realizarán del 15 al 17 de julio, organizadas por Cotidiano Mujer y el Encuentro de Feministas Diversas, que ya aprovechamos para mandarles un Un beso. beso para todas nuestras compas. Sí, y bueno, hasta el 24 de mayo está abierta la convocatoria para presentar propuestas de ponencias, experiencias de militancia feminista, trabajos artísticos y o talleres. Que aporten a los debates en función de los ejes establecidos este año. La convocatoria está dirigida a investigadoras, investigadores, militantes, activistas y estudiantes. Toda la información está en las páginas y redes del Encuentro de Feministas Diversas y Cotidiano Mujer. Aunque les parezca que tengan un proyecto re raro, ustedes plantéenlo, porque capaz no es tan raro, no es tan loco, se puede hacer, alimenta a todo lo que es esto de ir aprendiendo juntas lo que es el feminismo. También recordamos, el programa pasado estuvimos con Mica Mendizábal, que nos estuvo tocando unos temas hermosos en vivo, y entonces vamos a invitarlos a colaborar con su primer disco. Bueno, todo peso vale y pueden depositar en las cuentas que están en las redes de Hola Mabel en Twitter, y las recordamos por acá, que es Caja de Ahorro en Pesos Itaú, Micaela Mendizábal, Pasaro, y el número es 2402479. Colectivo de Hábitat con el mismo nombre, el número 97364. Y bueno, así que a colaborar. Lo van a encontrar en nuestro Twitter, lo van a encontrar en nuestro Instagram, los números de cuenta. Micaela nos decía que va a grabar su disco Paréntesis. Los que colaboren, si vos colaborás con 400 pesos el día que Micaela graba el disco, te regala el disco. Pero además, si vos podés colaborar con 100, algún regalito vas a tener. Así que a colaborar con esta joven artista que lo que quiere hacer es arte. También vamos a aprovechar para recordarles que capaz que lo vieron por nuestras redes, que el Encuentro de Feministas Diversas sacó sus chismosas. Ay, sí, qué divinas que Las están. chismosas que están divinas y bueno, que es una forma también de colaborar con nuestra colectiva, con todos los proyectos de nuestra colectiva. Ninguna Como trajo alguna para mostrarle a Seba. sí, yo la tengo en la cartera, la Bueno, tengo, le porque la mostramos a guardé Seba cuando porque capaz llegué. Seba quiere. Capaz que te vendemos una, sé. Me perdí. Ah, bueno, las chismosas las pueden encontrar mandando un mail a colaborar, creo que. Lo Es van a ver las. Ahí va. colabora@fd.uy, puede Punto ser. uy. Igual está la foto en todas las Sí, está en redes. todas las redes. Lo van a encontrar ahí porque estuvimos atomizando con la publicidad de las chismosas. Gracias, Romy, que me salvó con el mail. Porque. Bueno, y tenemos música, porque siempre tenemos música en Alamabel. Bueno, hoy arrancamos con un temón de los 90, No Doubt. Gracias, ¿En qué año naciste, Cami. En los 90, nací en el 96 yo. En el Ay, 96. cuando yo, Sí, cuando sí, yo estaba en primero de sí. Bueno, esta música está seleccionada por Florencia Bulsón, que es una compañera del FD. Le mandamos saludos y gracias por los temas que mandó, que están divinos. Bueno, que decía que arrancamos con un tema de los 90, No Doubt. Es una banda formada en 1986 en Anaheim, California. Está liderada por la vocalista Gwen Stefani. Su música estuvo en sus inicios profundamente influida por el ska, que recién lo tuve que buscar porque no sabía muy bien qué era. Es un género musical Ahí que es la fusión entre la música afroamericana con ritmos jamaiquinos. Súper bien, Romy. Flor es Buzlón. Buzlón, perdón. La abuela de Flor es nuestra, sí. Nuestra Mabel del hola, cosa, hola, Mabel. Así que sí, un sí. Beso enorme. ¿Sigo? Sí. Bueno, dale. Bueno, evolucionando posteriormente más hacia el New Wave. Y hoy vamos a escuchar el tema lanzado en 1995, un año antes de que yo naciera, escrito por Gwen Stefani. ¡Qué horror! Tips. Escrito por Gwen Stefani y Tom Dumont, Just a Girl. ¶¶